Yo, yo, si estoy al 100 me pregunto quién. Si la hago bien ya sabes que me salgo. Tú puedes ser el que rompe men. Estar en el top 10 solo con el nivel. ¿Cómo es? Si estoy al 100 me pregunto quién. Si la hago bien ya sabes que me salgo. Tú puedes ser el que rompe men. Estar en el top 10 solo con el nivel. ¿Cómo es? Cuanto más grande la torre, más duro cae al suelo. 9-5-7 chulo remontando el vuelo. Ser famoso quiero, por lo menos tener pasta. Pasta por gastar, quien me vacila de casta. Y nada más, quien venga detrás que empuje. Por tu forma de actuar, que no está muy bien deduje. Mi flow te ruge, vacilo de letra. Otro de tener amigos en la élite del rap. Es triste verdad, con fotos y demás. Pa' mí la vieja escuela en pliego, el DJ Jordán. Purista de los platos, hacemos rap rato. Luchamos como suele ser los Kratos, God of War, sí. Ser famoso de concierto a diario. Mi perra al público, en lo cae el escenario. Vivo en los subfondos y pa' arriba suelo decir que este año a tus muertos te vas a fundir. Yo, si estoy al 100 me pregunto quién. Si la hago bien ya sabes que me salgo. Tú puedes ser el que rompe men. Estar en el top 10 solo con el nivel. ¿Cómo es? Si estoy al 100 me pregunto quién. Si la hago bien ya sabes que me salgo. Tú puedes ser el que rompe men. Estar en el top 10 solo con el nivel. ¿Cómo es? Cojo el boli y hago triple O. Le doy al on. Pretendo estar siempre acorde a la acción. Mi calidad tú no la midas por descarga. Solo es publicidad, tío. Cuida quien te engaña. Siempre estará quien no te entienda. Quien viva anclado en escaparate de las tiendas. ¿Y qué más da? Empieza el rap, no lo puedes comprar. Lo más normal es volar y naufragar sobre un instrumental. Lo veo claro, veo la progresión que llevamos. Perdió de los supuestos puto amo. En directo lo respaldo siempre. Cache con el nombre 957. Con suerte estaremos en otra realidad. En la que solo suenen las maquetas buenas de verdad. Usé champú de oferta pero un show de calidad. Da igual, solo me mueve poder progresar. Si estoy al 100 me pregunto quién. Si la hago bien ya sabes que me salgo. Tú puedes ser el que rompe men. Estar en el top 10 solo con el nivel. ¿Cómo es? Si estoy al 100 me pregunto quién. Si la hago bien ya sabes que me salgo. Tú puedes ser el que rompe men. Estar en el top 10 solo con el nivel. ¿Cómo es? Después de esto te retira. Te odio. 957 en el ring. ¿Pa' qué gastar saliva? Después de esto te retira. Prego si tiene la ciudad.